Minutos, vamos a charlar con el secretario general de la CGT Regional Centro Sur, aquí en La Pampa, Luis Fagiani. Luis, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Luis, hay una actividad hoy de los gremios que integran el corredor intersindical Ruta 5, que recientemente se ha conformado. Sí, en realidad es una idea que surgió de algunos compañeros de la provincia de Buenos Aires. Conmigo particularmente se contactaron compañeros de Mercedes y hemos ido hablando con la CGT, en particular nosotros. Después esto está integrado por la CTA, está integrado por se constituyeron mesas sindicales, ¿no? Sí. En todas las ciudades, desde General Rodríguez hasta la provincia de La Pampa, que aquí lo hacemos como regional. Se fueron constituyendo mesas sindicales y, bueno, se encontraron puntos de coincidencia que son más o menos lo que nosotros reflejamos ahí en el volante que vamos a repartir hoy a la tarde, porque en realidad eso es parte de un documento que emitimos hará unos 15 días aproximadamente, donde, bueno, nos expresamos respecto de la situación por la que estamos atravesando, ¿no es cierto? Y también nos preparamos y abrimos el paraguas por lo que pudiera llegar a pasar. Claro. Que, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? Sí. Luis, los compañeros de la provincia de Buenos Aires hacen mención a temas del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, hacen mención a algunos temas de la provincia de Buenos Aires que nosotros, en el volante que vamos a repartir acá en La Pampa, no lo vamos a hacer, ¿no? Claro, tienen reclamos puntuales de la provincia de La Pampa. Exacto, pero de los 10, 11 puntos que tiene el texto que escribimos, hay por lo menos 7 en los que coincidimos absolutamente, ¿no? Claro. ¿Y la actividad de hoy, cuál va a ser? Nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos con algunos compañeros en los semáforos de la Ruta 5 y Circunvalación, o Ilia y Circunvalación, y ahí le vamos a entregar los autos estos volantes que hemos hecho. Esto se va a estar haciendo, ¿por qué esta actividad y de esta manera? Porque esto se va a estar haciendo exactamente en el mismo horario en Trenquelauquen, en Pehuajó, en 9 de Julio, en Bragado, en Mercedes, en Chivilcoy. Así que, bueno, elegimos un horario que en el que pudiéramos coincidir todos y vamos a hacer la actividad en ese horario, ¿no? Claro. ¿Los unió a los diferentes gremios estas políticas de el espanto, el espanto. Esta es la realidad concreta. Podemos tener muchas diferencias entre nosotros, esencialmente metodológicas, ¿no? Con muchos compañeros. En algunos casos podrán haber, qué sé yo, en algún lugar diferencias personales, no es lo que nos pasa a nosotros, pero sí diferencias metodológicas y demás, pero la realidad concreta es que en esta instancia nosotros lo que elegimos es decir, bueno, hay algo que nos está produciendo un daño absolutamente a todos y hay que dejar de lado las diferencias, ¿no? Y en este aspecto nos hemos puesto en marcha en función de eso. En particular, nosotros esto lo venimos demostrando hace tiempo porque ya hemos venido trabajando con las otras CTA y demás. Esta actividad va a ser solo nuestra, pero hemos venido trabajando con la CTA y demás en diferentes actividades en la calle, así que hemos dado sobradas muestras de eso. Pero, bueno, en otros lugares se armó de esa manera y bueno, y acá estamos. Yo creo que hay que, en todas las instancias que se pueda y de las mejores y de las maneras más creativas posibles, hay que tratar de manifestarse en la calle en contra de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Más allá del silencio de los grandes medios concentrados y de los temas rimbombantes que son más cholulos que otra cosa, explotan en los medios, la realidad concreta es que hoy hay una gran cantidad de trabajadores y la inmensa mayoría de los jubilados no pueden llegar a fin de mes, ¿no? Sí, sí, está claro. Y de esto nosotros nos tenemos que ocupar, ¿no? Luis, aprovecho a consultarle, como dirigente del Partido Justicialista, y teniendo en cuenta que se está hablando de que va a haber un lugar para los gremios en la lista de diputados y diputadas. ¿Se menciona su nombre? ¿Hay algún tipo de ofrecimiento, hay algún tipo de acuerdo para que usted integre la lista? No, hasta ahora nada, simplemente nosotros nos hemos, sin ningún ofrecimiento, simplemente nosotros nos hemos mantenido una reunión y hemos solicitado tener participación en la lista como organización gremial, y hasta ahora, hasta ahí han llegado las cosas que hemos hablado de manera concreta. Después comentarios, está lleno, es decir, que hay un lugar que es un número determinado, que otro determinado, así, esto, pero esto hasta ahora, digamos, lo que hemos tenido en claro y en concreto es una reunión donde nosotros pedimos un lugar. Nos han dicho que en esta semana nos vamos a volver a reunir, y si ese lugar está, nosotros nos reuniremos y lo conversaremos con los compañeros y determinaremos cuál es el nombre que tiene que estar. En general se ha insistido en que tiene que ser el secretario general de la CGT, bueno, pero independientemente de eso, independiente también de que uno quiera o no quiera, nosotros hemos iniciado con Marcela un proceso donde las cuestiones que sean de relevancia y de importancia las discutimos primero con los compañeros. Entonces, esta metodología no la vamos a cambiar. Nosotros vamos a conversar con los compañeros y después, en función de eso, vamos a ver cuál es el nombre que a todos nos cierra como el mejor para que esté ocupando el lugar en la lista. Claro. Está bien, ustedes han reclamado, por ponerle así un verbo, el lugar para... Sí, nosotros pedimos un lugar, claramente. Hoy, el 10 de diciembre del año que viene, Jorge Lescano va a dejar de ser diputado provincial, claramente. Jorge Lescano no ha sido diputado provincial por la CGT. Él fue diputado provincial por su espacio interno dentro del Partido Justicialista, lo mismo que Roberto Robledo. Bueno, ellos son diputados por su espacio interno. Nosotros lo que pedimos es que por lo menos ese lugar que va a dejar Jorge, que va a disputar la Intendencia de Santa Rosa, sea ocupado por un compañero del espacio gremial, ¿no? Sí. Y en este sentido, bueno, estamos esperando, se nos ha dicho que en esta semana nos vamos a volver a reunir para volver a conversar de la cuestión. Claro, bueno, clarito entonces. Bien, Luis, no sé si quieres completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, simplemente invitar a los que quisieran sumarse a la actividad de hoy por la tarde. Nosotros vamos a estar en la ruta 5 y circunvalación, a partir de 17:30, y por espacio de una hora y media más o menos, nos vamos a estar manifestando y entregando los volantes con estos reclamos concretos que estamos haciendo. Gracias de nuevo, Luis. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Bien, la palabra del secretario general de la CGT Regional Centro Sur La Pampa, Luis Fagiani. Las 9:11, ya volvemos.